Misceláneas. Arte. Y tiempo. Daniel Barenboim, el pianista y director de orquesta, reflexionando acerca de la música. Escuchá lo que dice. La música da un sentido a la vida porque es lo único que conozco que te permite vivir elementos opuestos simultáneamente. La música nunca ríe, nunca llora. Ríe y llora al mismo tiempo. Te permite vivir elementos opuestos simultáneamente. No se puede hablar solo de la música, sino del efecto de la música sobre el ser humano. Sigue diciendo Daniel Barenboim, el verdadero sentido filosófico está en el contrapunto, no musical, sino de elementos opuestos que tienen que vivir juntos, dialogando. Debo decir aquí, sigue diciendo Daniel Barenboim, debo decir aquí que uno de los postulados centrales de Spinoza, se refiere al filósofo, no desvincular la razón de la emoción, se ha convertido en mi forma fundamental de ir al encuentro de la música. Y acá dice algo que me encanta. Escucha. La tendencia es tratar de repetir lo que uno piensa que salió bien ayer y cambiar lo que no salió bien. Grave error. Porque lo que salió bien ayer salió bien para el momento de ayer. No es nada fijo. La obra musical dura mientras se toca. De las 8 a las 8 y 20, si dura 20 minutos. En la música, todo es irrepetible. Cuando es la repetición mecánica de lo que salió bien o mal, eso ya no tiene el contenido musical. La repetición mecánica da un sentido superficial de seguridad. Y eso es lo que la vuelve peligrosa. Por eso digo que hace falta mucho coraje para ser músico. Daniel Barenboim. Pensando la música en misceláneas, arte y tiempo. Dice, agregamos algo más porque está muy bueno esto. Algo más de Daniel Barenboim. Se aprende a pensar en y con la música. La intuición es importante. Pero un músico que no sabe pensar no puede realmente ver todos los aspectos de la obra. La verdadera disciplina es crucial. La radio muta de dispositivo, muta de lenguaje, va adoptando ropajes nuevos con las herramientas de la época. Quique Pessoa, ese gran conductor de radio, que además es alguien que intenta ir un poco más allá del lenguaje tradicional de la radio, cuando le preguntan cómo logró ese oficio de crear climas desde el micrófono, él dice: no podría especificar un tiempo en el que me empecé a dar cuenta. Fue una cosa muy progresiva, como si hubiera sido una rampa, más que escalones, siempre guiado por una curiosidad monumental. Y para eso fue clave escuchar a otros. Pero no para escuchar, sino para afanarle a otros. Dice Quique Pessoa, ahí fui elaborando mi propio estilo. Del negro Hugo Guerrero Martinez aprendí a hacer pausas. Hasta ese momento nadie lo hacía, porque parecía un bache. El negro nos enseñó pausas, articulación y también sobre la importancia del lenguaje a utilizar, que no tiene que ser erudito, no tenés por qué hablar bien, como se decía antes. Me refiero a la capacidad, en un momento dado, de asir el vocablo adecuado en el momento oportuno. La palabra esa que estás buscando pasa delante tuyo en el tiempo justo. Es algo como musical. Cuando estás contando algo, cuando estás improvisando, hay un tempo que es musical. Y acerca de cómo ve a los medios hoy, Quique Pessoa dice: se agudiza la situación porque nadie saca los pies del plato y esto evita la formación de nuevos modelos de comunicación. A los multimedios ya ni les hace falta censurar. Con la autocensura existente, más el temor a perder la fuente de trabajo, listo. Es necesario reconocer nuestro evidente retroceso en materia de libertades, no ya solo en las comunicaciones, también en la disminución constante de las posibilidades de elección que tenemos. ¿En qué consiste la libertad sin la capacidad de elegir? Pero agrega Quique Pessoa, nos quedan algunas batallas cotidianas por librar. Allí es donde aparece la radio, internet, las redes abiertas, las grietas del sistema. Yo personalmente estoy trabajando sobre esas grietas, formando redes gratuitas y libres para poder comunicar lo que quiero y lo que debo comunicar. Quique Pessoa, en Misceláneas, Arte y Tiempo. We'll be right back. En Misceláneas, Arte y Tiempo, presentamos ahora a Abenvuelo, que es músico, poeta. Le apreciamos. Y vamos a escucharle ahora reflexionar acerca de sus canciones, de su arte. Abenvuelo, en Misceláneas. Creo que a la hora de jugar a decir, a la hora de jugar a crear, es a la teca, ¿no? Como es importante cualquier cosa que queramos decir, es importante, pues nuestra experiencia única en este plano y la voz de cada uno es importante. Más las experiencias a veces son parecidas, más no se repiten. Entonces, como yo creo que desde ese punto que elijo para crear, ¿no? De donde me gusta compartir, me puedo contar mi experiencia en este plano, pues es una experiencia trans, ¿no? Como elegir una forma diferente de vivir, así que no sea netamente capitalista, el poder viajar a dedo, recorrer compartiendo música o dando talleres, así compartiendo lo que sabemos, o jugando en la huerta, yo qué sé, supongo que de lo que vamos haciendo, eso es como lo que me gusta con la diferencia, que la diferencia es la vida misma, ¿no? Como todo lo que va pasando, todo lo que nos rodea, no siendo ajeno a que el cotidiano también de otra persona también nos repercute energéticamente, o que no seamos la misma vivencia, ¿no? Como que se está conviviendo en este aquí ahora y al unísono, por eso también me gusta usar la palabra multiversalmente, ¿no? Como todo al mismo tiempo. ¿Cómo te llamas? Me preguntan y respondo el Uber. Cruce de miradas, tragan saliva y se hace silencio. Se le voz una sonrisa. Pero vos sos un pibe, una piba. Se ofende pa' conocernos. Digo, ¿te gustan la guacha? ¿Qué onda? Conozco gente como vos y todo piola. ¿Me sos un pibe o sos una piba? Preguntan los transfóbicos y yo me pongo pille. ¿Qué quieres escuchar? ¿Realmente quiere que te cuente? ¿O simplemente quiere que responda lo que quiero? Y tu mente ni varón ni mujer. Acá en la L uno tras viene mi tanto. Un aliencito consciente, inconsciente. Una conjunción de átomo y molécula. Carbón, hidrógeno, nitrógeno. Papelillo, cicatrices, pipa y huella. Pero que eso que no entiendo, dame un toque. Yo te cuento fisiológicamente, anatómicamente humana, animal según mi acto de vivencia, re marciana, de creencia, pensamiento, poco perro, una serpiente alada, con dos pebrujos de cerro, con visión y perspectiva, claro, una fusión de aquí y ahora, mezcladita en ensalada, condimentada, con indica sativa, nutritiva, medicina en abundancia, toda mi vida, toda mi muerte, toda energía, tu pregunta me divierte, porque hoy sigo sin responderte nada. Porque aún sigo sin responderte. ¿Vos quién sos? ¿Desde cuándo lo supiste? Hombre, mujer, ¿acaso alguna vez elegiste? ¿Quién estás siendo? ¿O qué quieres ser? ¿Con quién te compartís modificado? ¿No es tu parecer? ¿Acaso no estamos libres para ser? ¿Acaso no estamos libres para ser? ¿En qué momento se mezcló la genitalidad de género con nuestra elección sexual? ¿Y por qué tengo que rotularme para darte placer? Si yo ya estoy placer siendo y así nomás cada día de mi existencia la misma pregunta. No importa dónde o con quién y no es casual que lo que no entra en el binomio a mucho asusta. Pa' yo lo establecido y decretado en lo normal. Ya todos nos abrieron la pierna y nos clasificaron, rotularon según el genital. Ya que no entendía su genitalidad, se le intervino a gusto y placer de papá y mamá. Una consecución constante de abuso sin nunca tener en cuenta nuestro deseo, nuestra libertad. Bienvenido a este mundo del absurdo, M y F pa' elegir. No hay nada más, sin educación es muy difícil. Solo nos muestran dos estereotipos, corporalidad, molestando, censurando, coartando, matando el derecho a ser sin necesidad de clasificar. Que si tenés barba y pito son nene, que si tenés vulva y teta son nena. Vos jugás la cocinita, la pelota, vos jugás los autitos, la muñeca. Vos vestite de rosa, vos vestite de celeste, te equivocaste de baño, este no es de hombres, es el de mujeres. Veo pánico en tus caras al sentirse confundido cuando alguien está haciendo fuera de lo establecido. A la heteronorma yo le prendo fuego, acá no es disfraz, mi amor, un transiendo. Pero sigo sin responderte nada, pero sigo sin responderte. ¿Vos quién sos? ¿Desde cuándo lo supiste? Hombre, mujer, ¿acaso alguna vez te elegiste? ¿Quién está haciendo? ¿O quién quiere ser? ¿Con quién te compartís modificando tu parecer? ¿Acaso no somos libres para ser? ¿Acaso no somos libres? Le preguntan a Paul Preciado por qué entiende la transexualidad como un acto político, por definición. Y dice Paul, porque la diferenciación sexual es una epistemología política como la raza. No son realidades empíricas. El sexismo es una práctica histórica de diferenciación y taxonomía jerárquica entre cuerpos, cuando en realidad lo que existe es una multiplicidad infinita de cuerpos irreductible al sistema binario. Igual que la raza es una invención científica de la modernidad para justificar la colonización. Pero lo que hay, naturalmente, son millones de tonos de piel y diferencias. El objetivo de la noción sexual binaria es segmentar la población en dos nichos biológicos de reproducción, estableciendo normativamente la heterosexualidad como núcleo familiar. Dice Paul Preciado y agrega: la realidad es que existe una multiplicidad de vivientes y no dos sexos. Hay una multiplicidad irreductible, cromosómica, hormonal, morfológica o genética, que de ninguna manera puede ser reducida al binario. Misceláneas, arte y tiempo, ¿cómo vas? ¿Y desde qué lugar de la galaxia nos escuchas? Vamos a presentar ahora a Leandro Caminos. Es escritor, sociólogo, fotógrafo. Lo escuchamos. Papá fumaba mientras acomodaba papeles sobre la mesa. Vestía una camisa de jean celeste y un pullover gastado que había heredado del abuelo. La tarde era gris y después de 3 días había dejado de llover. Su barba tendría una semana y era finita y suave como sus bigotes. Lo recuerdo ahora, mientras caliento el agua para el mate y pienso en la vieja, que esa noche volvió tarde porque había salido con las amigas. Tengo miedo del oso, le dije esa vez. No recuerdo cuándo, pero el abuelo me llevó al zoológico y durante años el oso volvía y volvía por las noches. Me despertaba sobresaltado, parado arriba de la cama, después de haber soñado que mis piernas se demoraban en el tiempo o que estaba metido en una jaula. En esas ocasiones y en esos años no podía explicarme ciertas cosas, ni tampoco me lo proponía. ¿Qué hacer con este miedo?, me hubiese preguntado si hubiese hablado el lenguaje de los grandes. Frágil, fugaz, fugitiva, escapa, huye, teme. De noche, en el fin del mundo, se encuentra, se observa, se reconoce, en la mirada, en su mirada, está el brillo de la luna, retorna, sabe que la libertad se busca, se pelea, se conquista. La libertad es una batalla, un combate, un estar siendo en la trinchera con otras, con otros, y también un permitirse, un dejar que suceda. Emitimos desde Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. John Cage, el compositor, músico experimental, que además trató de reflexionar muchas cuestiones del lenguaje de la música. Escuchá lo que decía. Al principio íbamos en pos de lo que podríamos llamar una belleza imaginaria, un proceso de vacío básico en el que surgen muy pocas cosas. Y entonces, cuando de verdad nos pusimos a trabajar, se produjo una especie de avalancha que no se correspondía del todo con aquella belleza que nos parecía debía ser el objetivo. ¿Hacia dónde vamos entonces? Bueno, lo que hacemos es ir directos hacia adelante. Por allí encontraremos, sin duda, una revelación. No tenía ni idea de que esto iba a pasar. Me imaginaba que ocurriría algo distinto. Las ideas son una cosa y lo que sucede es otra. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Y sigue diciendo John Cage: donde quiera que estemos, lo que oímos es, en su mayor parte, ruido. Cuando lo ignoramos, nos molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante. El compositor tendrá frente a él no solamente el campo completo del sonido, sino el campo completo del tiempo, el fotograma o fracción de segundo pasará a ser probablemente la unidad básica de medida de tiempo. Y agrega algo más, John Cage. Interesantísimo. Dice: en la actual etapa de revolución, ¿está justificada una saludable anarquía? ¿Es necesario llevar a cabo experimentos golpeando cualquier cosa? ¿Cazuelas de latón, cuencos, tuberías de hierro? Cualquier cosa que caiga en nuestras manos, no solo golpear, sino frotar, hacer sonidos de cualquier forma posible. John Cage en Misceláneas, Arte y Tiempo. Tomate. Y hay un momento de declive y un momento de elevación. Y en ese mismo instante creativo cambia todo. En Misceláneas presentamos a Cecilia Colliazo, colaboradora del programa, es poeta, es conductora de radio. Vamos a escucharla. Valeria Sardi nació en 1971. Es poeta y ensayista, profesora y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, donde se desempeña como docente e investigadora en temas vinculados con la formación docente en letras y los estudios de género. Es autora de numerosos artículos, compilaciones y libros en relación con su especialidad. No me dejes tirada. Tengo un nombre, una vida, una hermana, una madre, una hija, una abuela, una amiga, una tía, un gato, un perro, una flor. No me dejes tirada. Quiero vivir. Fragmentos de una vida en una bolsa negra. La muerte. Una sonrisa atenuada. Un deseo atrapado en la oscuridad remota. ¿Dónde estás?, pregunta su madre. ¿Por qué?, gritan las flores del barrio. ¿Quién fue?, graznan los pájaros. Quería vivir, bailar, desear, cantar, dice ella. En la negrura de la bolsa negra, sola en la tierra fría. Basta, digo yo. Y las palabras de este poema dicen: basta de matarnos. Miquel Bassols, el psicoanalista y escritor, hablando acerca de John Cage, dice: el silencio, tal como lo entenderá John Cage, no puede ser entonces definido como la ausencia de sonido. El silencio está necesariamente habitado por la serie de sonidos, ruidos que nos rodean y que no escuchamos de manera intencionada. There is no such thing as silence. Es el axioma fundamental de John Cage. No hay tal cosa como el silencio. Si el silencio no existe como tal, es porque se revela finalmente como una posición subjetiva ante lo real, consecuencia de un prestar o no prestar atención como respuesta ante este real imposible de ser representado como tal. Lo que llamamos silencio absoluto sería así, siguiendo a John Cage, la ausencia de toda intención de producir un sonido o de escucharlo. Pero en la realidad, cada objeto, cada instante, tiene su sonido permanente que deberíamos saber escuchar. Lo real para John Cage nunca está en silencio y solo es por inadvertencia que dejamos de escucharlo. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Thank you. Y es como un collage, ¿viste? ¿Viste cómo ocurre con el inconsciente? Con los sueños. Con eso que es atemporal, que no sabe cuándo ocurrió. Con eso que no es lineal. Y sí. Es así, misceláneas, arte y tiempo. Y presentamos ahora a Gaby López, que la aprecio. Ella es poeta, es editora, con Gali Arte Editora. Bueno, Gaby nos ha editado a muchos acá, en este lado del mundo. La escuchamos. Hola, ¿cómo están? Quería leerles algo para misceláneas y agradecer a Vic Artime, o Artime, por convocarme. Soy Gaby López, soy editora en Galiarte Editora y a veces escribo. Así que les voy a leer una poesía corta que se llama Nosotras y dice así. Nosotras, las anteriores, las que nos estamos deconstruyendo. Nosotras, las que empezamos a ver cuántas humillaciones dejamos pasar, cuántas servidumbres aceptamos. Nosotras ahora tenemos abiertos los oídos y alertas los ojos. Nosotras ahora ya no nos callamos, ni en los trabajos, ni en las casas, ni con las amigas, ni con los amores. Nosotras ahora ya no reímos tan fácil, ni buscamos agradar. Nosotras ahora estamos en reconstrucción y por eso decimos, cuidado, mujeres trabajando. Gracias. Hola, soy Gaby López. Bueno, les leo otra poesía. Se llama El día en que te conocí. Me gusta cuando la vida te sorprende y como una suave brisa te acaricia el corazón, devolviéndolo a la vida. Es ese sabor tan agradable de la felicidad. Ese momento perfecto, ese instante que quisiéramos eterno, el que me gustaría saborear con vos. Gracias. Cristian, Denis y Nostroza García, que viene colaborando con Misceláneas, Arte y Tiempo, nos envía un gran texto de Arthur Rimbaud, Los cuervos. Señor, cuando los prados están fríos y cuando en las aldeas abatidas el ángelus lentísimo ha callado sobre el campo desnudo de sus flores, haz que caigan del cielo, tan queridos, los cuervos deliciosos. Hueste extraña de gritos justicieros, el cierzo se ha metido en vuestros nidos. A orilla de los ríos amarillos, por la senda de los viejos calvarios y en el fondo del hoyo y de la fosa, dispersaos, uníos a millares por los campos de Francia donde duermen nuestros muertos de antaño. Dad vueltas y dad vueltas en invierno para que el caminante al ir, recuerde, sed pregoneros del deber, oh, nuestros negros pájaros fúnebres. Santos del cielo, en la cima del roble, mástil perdido en la noche encantada, dejad la curruca de la primavera para aquel que en el bosque encadena bajo la hierba que impide la huida, la funesta derrota. Y Cristian Denis y Nostroza García agrega un comentario sobre este poema. Un poema que es una alabanza a aquellas aves nefastas y benditas, halagadas también en el lenguaje de Poe, de Edgar Allan Poe. Son heraldos de otra vida que danzan en el aire, mientras Rimbaud, cual poeta infernal, deja sentir su rítmica descripción al ritmo de alas que se enseñorean en invierno, anunciando en sus graznidos un sinfín de melodías que anidan en almas sensibles, en su camino al dulce purgatorio que es Edén. Estas son letras que salen inspiradas en conexión con el maestro, cuyo poema he compartido, dice Cristian desde Lima, Perú. Misceláneas, arte y tiempo, transmitiendo desde Neptuno. Hola, ¿cómo estás? Me encuentro de este lado en el Atlántico. ¿Habrás llegado a Estados Unidos con tu vida de marihuana y plata? O decime por favor que te diste cuenta que no eras el camino y llegaste a Tailandia. Es verdad que a veces extraño tus gestos o la inquietud de tus ojos y los abrazos, que eran tan pocos, pero duraban. También que te pienso si escucho tu nombre o veo a ese loco tocar el bajo, se parece tanto a vos. Capaz tengas razón y solo sea subjetivo, pero no creo. ¿Por qué me encuentro escribiéndote una vez más? ¿Qué significa? ¿Apareceré en algún momento del día, de la nada, como a mí me pasa? Tampoco sé por qué me pregunto esas cosas. ¿De qué sirven a esta altura de nuestras vidas? Donde lo que no fue, no será después, de la misma forma que alguna vez quiso. Gracias por lo existido, por las hojas de otoño y las margaritas que no alcanzaste a dar, pero que vi tenías en el bolsillo. Kilómetros por noches en bicicletas viejas. El calor de diciembre golpea y pide respuestas. Nuca descubierta de pelo. Todos pedaleamos en direcciones opuestas. Todo el tiempo es pedalear. Una explosión que arrojó para todas partes almas suburbanas inmaduras. Se sigue expandiendo. ¿Cuántas noches quedan después de esta? Para saber la diferencia de soñar y ser soñado, Los sonidos se escuchan como si en el vacío se encontraran. Esa puerta a golpear, esas llaves caer, esas voces de amigos hablando al mediodía. Al despertar, desconozco dónde estoy. Aunque no me vea, me siento. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Licántropo en la producción artística. Atmósferas, improvisaciones libres de otra cosa. Robert Fripp y Brian Eno, Evening Star, Teo Teardo y Blixa Bargeld, Nocturnale. Las canciones que sonaron en Misceláneas Arte y Tiempo, Daniel Melero y Gustavo Cerati, La Cuerda Planetaria, Ave en Vuelo, Elu, ¿Cómo te llamas? Café Tacuba, Vámonos, Portishead, Silence, Planeta Viandas, Cartas y Queen, Killer Queen. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely dry. She's out to get you. She's a killer. Insatiable